Okay, algo que quería apuntar también en relación a la figura de Cordelia Urueta es que es una artista que está muy relacionada a todos los orígenes de lo que es la escuela mexicana. Sabemos que ella conoció a Ramos Martínez en casa de su padre y que se vinculó a la primera escuela de pintura al aire libre. En ese sentido, creo que sería interesante preguntarse si esta obra entre los años 40 y 50 de Cordelia Urueta es una ruptura con su obra anterior y si antes ella no estaba haciendo toda una indagación sobre o sea, una exploración sobre la forma, sobre la cuestión de lo atmosférico y las transparencias en la pintura, inclusive desde aquellos retratos. Aquí quisiera hacer un paréntesis en relación a las escuelas de pintura al aire libre, que como les decía, se relacionó a ellas Cordelia Urueta desde sus comienzos, desde la primera escuela, y decir un poco que es importante cómo todas estas experiencias introdujeron, digamos, otra pureza estética dentro del contexto mexicano, pureza estética en el sentido, digamos, de espontaneidad. Por ejemplo, casi todas esas obras sabemos que convivían grandes maestros con niños de entre 9 y 15 años. Y algo bien interesante es que esto permitió que muchas de los resultados pictóricos en estas escuelas fueran primero caracterizadas por una planimetría, por una pureza del color y una riqueza del color, y por una serie de, digamos, patrones que en otro sentido se relacionarían con la esencia de las vanguardias europeas, y sin embargo, aquí se basaba en una cuestión de espontaneidad de estos niños dentro de esas escuelas. Entonces, eso, un poco proponer, indagar cómo fue la relación de Cordelia Urueta con estas escuelas de pintura al aire libre y cómo estas aportaron a este sentido, digamos, de una mayor espontaneidad sobre la obra creativa, ¿no? Frente a la obra creativa. Otra artista que se relacionó a estas escuelas al aire libre fue Lola Cueto. Me llamó la atención que no la mencionara la vez pasada, porque realmente es una artista que indaga sobre los lenguajes populares de México. Y una cosa que han destacado en relación a ella es que en su trabajo no solo es importante el tema, sino también el que reivindique estas expresiones, digamos, artesanales de las manualidades de México como una forma válida y creativa de aproximarse por medio del arte a la realidad. Quisiera contarles un poco, bueno, a los que no conocen, Cordelia estuvo relacionada a la academia desde los 12 años y en el 29, si mal no recuerdo, cuando se casó con Germán Cueto, fue a Francia. Curiosamente es allí donde ella redescubre toda. ¿Cómo? Lola Cueto, sí. Ay, disculpe, disculpe. Fue un lapsus. Justamente en Europa es donde ella, les decía, redescubre todas estas manualidades. Se dice que es aquí donde ella empieza a realizar todos estos títeres de personajes populares, que es después con lo que inaugura el Guiñol aquí en México, y realiza estos bordados. Realiza dos exposiciones, una en París y otra en Rotterdam, y justamente lo que apunta la crítica sobre estas exposiciones es que Cordelia le da un nivel compositivo y creativo a los bordados. Lola les da un nivel compositivo y creativo a los bordados al nivel de una pintura. Creo que eso es importante compartirlo. Otra artista que se retomó en una exposición recientemente y también me parece impresionante que, bueno, que la crítica y la investigación no le ha dedicado más espacio es Rosa Rolanda. Rosa Rolanda, creo que la refirieron como modelo de Rivera en las pasadas conferencias. Se conoce también como vestuarista, como coreógrafa, bailarina, pero también es importante retomarla como una artista plástica que se desarrolló mucho en el tema del retrato, del autorretrato, pero que al mismo tiempo rompe con muchos de los estereotipos en cuanto a las historias personales de estas artistas mujeres. O sea, Rosa Rolanda es una artista sumamente multifacética, que no solo desarrolla una obra que es autobiográfica o fantasiosa, sino al contrario, establece una combinación entre un lenguaje efectivamente naif y en el cual las cosas no dejan de ser lo que son. Eso también es bien interesante. Algo que quería retomar en esta ponencia es toda la experiencia del taller de la gráfica popular. Creo que por el taller de la gráfica popular pasaron buena parte de las artistas de esta generación y sin embargo hay muchas de sus grabadoras sobre las que queda hablar tantísimo. Casi siempre se habla de este fenómeno de compromiso social, de justicia social, que ciertamente era la esencia del taller de la gráfica popular, pero poco se habla del nivel de experimentación formal al que llegaron muchos de sus artistas, como es el caso de Andrea Gómez y de Sara Jiménez. De hecho, Elena Poniatowska tiene un texto en el cual habla de esta dupla de Andrea Gómez y de Sara Jiménez como dos artistas absolutamente minuciosas a la hora de trabajar el grabado. Recuerda que Sara Jiménez hizo esta famosa imagen de Zapata y de su participación en el libro de los 450 años de lucha de la historia mexicana, refiriéndose a los 450 años que se cumplían del proceso de colonización en México. Y en el caso de Andrea Gómez, también refiere cómo esta artista, bueno, ellas proyectaron en la conferencia pasada, para quienes no estaban, la famosa imagen de la niña de la basura. Y contaban, creo, no sé si contaron la anécdota de que cuando Andrea Gómez estaba realizando el linoleo, contra las orientaciones de Leopoldo Méndez, empezó a tallar el linoleo con sus propias uñas. Es una anécdota conocida, pero creo que es muy hermosa. Y en el caso de esta imagen, Madre contra la Guerra, fue la imagen que, digamos, internacionalizó a Andrea Gómez y fue, digamos, la cara de buena parte de las luchas internacionales en el mundo. Hay otra artista que, en términos de, digamos, de exploración sobre lo que fue este fenómeno del taller de la gráfica popular, aporta muchísimo, y es el caso de Celia Calderón. Les decía que se ha hablado mucho del nivel de compromiso social y político de estas artistas, pero me parece que no se ha hablado lo suficiente del nivel de exploración técnica al cual llegaron con el grabado en madera, retomando a Posada, y con el grabado en linóleo. Y habría que revisar un poco toda la obra de Celia Calderón posterior a los años 60, cuando se está hablando de una discutida término de generación ruptura, y ver cómo ella realiza una obra en la que los límites entre dibujo, pintura y grabado se desdibujan bastante. Otra figura que también es muy curioso, que siempre la refieren como una mujer bella, que era la protagonista de los retratos de buena parte de los fotógrafos, es Isabel Villaseñor. Sin embargo, Isabel Villaseñor es una artista que estudió escultura, que desarrolló una obra gráfica y que utilizó esa obra gráfica para filtrar otro de sus grandes talentos, que era la composición de corridos. Y cómo, por medio de ese trabajo, bueno, pues le dio entrada a una tradición que hasta ese momento era meramente oral en México y la convirtió también en una tradición visual. Si quieren hacer alguna pregunta, pues adelante. Elena Huerta Musquiz. Elena Huerta Musquiz estuvo vinculada también al taller de la gráfica popular, pero la tengo puesta aquí como un paréntesis, como una artista que también se desarrolla en el campo del muralismo. Y bueno, esto se lo dejo un poco a Francesca. Sin querer entrar mucho en el tema de lo femenino en esta primera generación de artistas, realmente me pregunto por qué en el caso de estas muralistas mujeres no hay una indagación mucho mayor, mucho más amplia, una investigación mucho más extensa sobre lo que ellas hicieron y qué significa esto, por qué se habla solo de muralistas hombres. Bien, otro tema que es bastante rico es el tema de la digamos, de escuela de escultura mexicana. Muy difícil de definir y establecer consenso sobre qué es lo que tipifica esa escuela de escultura mexicana, porque realmente, excepto un gusto por el volumen y por la forma, hay bastante diversidad. Una de las artistas sobre la que me costó muchísimo encontrar información fue Rosa Castillo. Rosa Castillo tiene una experiencia de vida, o sea, ella proviene de una familia campesina, enviuda, viaja al DF, como buena parte de las artistas viajan aquí para abrirse un camino, y empieza a estudiar arte en las noches, y es entonces que empieza a descubrir su capacidad creativa. Algo interesante de esta artista es que realizó viajes por todo México, y realmente en su escultura se encuentra toda una exploración, un proceso de embellecimiento de lo que es la cultura maya. Entonces, creo que sería interesante volver a ella. Una artista que es... Sí, claro. Yo, bueno, al buscar también algo sobre ella, que es muy difícil, encontré una, bueno, lo que hizo como ayudante, bueno, lo que dice que hizo como ayudante de Zúñiga en el centro médico, me pareció que era una obra totalmente de ella, que la verdad debe haber hecho ella la propuesta, el proyecto, porque ella viene de una región minera de Jalisco, entonces debe haber conocido muy bien todos los problemas y todo esto de los mineros, y entonces el expresar todo esto de las enfermedades pulmonares y todo esto, y en esa forma, y además el tratamiento de las figuras, a mí me pareció que era totalmente de ella y que Zúñiga solo la pintó, lo digo, lo firmó. Es nada más, era eso lo que quería decir. Sí, de hecho, este trabajo, perdón, este trabajo, yo solo encontré información de Rosa Castillo en diccionarios. Es Estos realmente. proyectos Sí. los realizó el maestro Zúñiga, pero Ajá. bajo los dibujos de Alberto Beltrán Sí. y con la asesoría de esta maestra. Sí, es un arte colectivo. Después todos los que trabajaron o trabajamos ahí, ya éramos Rosa Castillo y todos estos estuvieron trabajando como obreros. Pero la obra se realizó, el proyecto primero, ya sólido, el dibujo que iba a inspirar la maqueta fue de Alberto Beltrán. Se respetó línea por línea la tos del minero saliendo de la fosa, las esquinas, el concepto prehispánico de Tikal, es decir, todo esto se hizo amarrando las ideas de todos. Es un arte colectivo, duró año y pico, ¿no? Entonces, ¿cómo les diré? La fundición misma de aluminio y todo, pues desgraciadamente pues se tuvo que bajar porque ya el edificio se tiraba. Bien, gracias por la aportación. Otra artista que creo que da bastante diversidad y sutileza en las interpretaciones de lo que fue la Escuela Mexicana es Geles Cabrera. Geles Cabrera, bueno, se sabe que estudió también en Cuba, en San Alejandro, después vino a México y fue una artista absolutamente fascinada con grandes escultores de la escena internacional, como pueden ser Brancucci o Moore. Y lo interesante en su trabajo, que siempre se suele hablar, muy en el sentido común, de la escuela mexicana como una escuela muy documental, muy asentada en la realidad. Sin embargo, Geles Cabrera, todo su proceso escultórico caminó justamente hacia la síntesis, hacia elementos simples y hacia una fusión de la escultura con la arquitectura, que es absolutamente contemporánea. Están los proyectos en los que participó con Goeritz en el periférico, el proyecto escultórico, que es bastante conocido. Bien, un poco para cerrar, también en este tema de, bueno, de cómo el taller de la gráfica popular, la Escuela Mexicana de Escultura, introducen bastantes sutilezas y bastantes riquezas en términos de experimentación. Quise cerrar un poco con la fotografía. Cecilia me contaba, yo no lo sabía, que el Salón de la Plástica Mexicana fue el primer espacio que expuso fotografía en México, justamente con una exposición de Lola Álvarez Bravo. Y quería un poco cerrar con este trabajo diciendo cómo toda la exploración fotográfica de estos artistas fue sumamente innovadora al final de los años 50 y cómo se volvió en algún sentido, digamos, no solamente documental, sino también abstracto. O sea, están todas estas fotos de tanto de Lola Álvarez Bravo como de Manuel Álvarez Bravo, en que las protagonistas son sombras, son sueños. Entonces, ¿dónde está la fotografía? Realmente es una pregunta. Bueno, básicamente lo que quise con esta conferencia fue rescatar a estas artistas que no mencionamos la vez pasada, creo que eran importantes, y un poco rescatar estas pequeñas grandes historias, que también es algo un tema de Elena Poniatowska, que dice que como pequeñas grandes historias, bueno, pueden correr el riesgo de perderse en su riqueza. Entonces, nada, gracias. Estamos en el minuto 18 del Centro Nacional. Queda 20 minutos más para comentar todo esto. Sí, tenemos a uno. Bueno, Villaseñor, en este caso Isabel, conociendo al maestro Gabriel Fernández Ledesma y haber convivido con él mucho tiempo, yo quise llegarle un poco al fondo del corazón y decir, maestro, ¿por qué se mató? ahí hay una historia muy larga de una serie de cosas. Una de ellas que mucho defraudó a la maestra es lo que le va a defraudar también a otra promotora de arte, Antonieta Rivas Mercado. Realmente pareciera que las mujeres están sentenciadas a no meter la nariz en la cultura. Como no hay una planificación social, no hay estatutos para ver qué galería o qué lugar de centro de cultura va a tener una razón notoria para poder suavizar un poco la parte blanda de los contenidos, han sido ellas, Antonieta y en este caso Isabel, como víctimas verdaderas de un conflicto muy grave, el machismo. Resulta de que Isabel, su abuela le cantaba muchas canciones desde siempre de la revolución y de la independencia, desde Hidalgo hasta otro, tenía muchos corridos, los cuales eran especie como de anuncios, pero las letras eran importantes. Una compañía gringa y varias gentes se la llevaron allá a Estados Unidos para grabar, pero quisieron meter la chifladera de la lucha Reyes. Entonces dijo ella, no, es que estas son consignas, no puede estar entre pulquerías y mamarrachos en una cantina. No, pero es que se hace más ameno, parece como si estuvieras en una cantina mexicana, en una pulquería. No, realmente ella quería que le dieran una dignidad a sus corridos. Los grabados los pudiera haber hecho ella y se los pasó a Gabriel, su esposo. En este caso, todo el trabajo que se hizo de ese paquete de discos, que pues eran discos grandes, unas cajas grandes, con todo y grabados mexicanos, por cierto que Gabriel Fernández Ledesma, extraordinario grabador, hizo la cajita con todos los temas mexicanos y con el grabado muy parecido a la de este grabador, bueno, mexicano, que va a ser más tarde muy importante, el mismo Gabriel y la misma Isabel. Entonces, el romperle esto hace que ella francamente se enferme, y ya cantaba donde quiera. Su belleza, increíble, es una mujer muy bella, verdaderamente. Muy celoso también, Gabriel me lo confesó, la maltrataba en ese sentido. Olinka, su hija, digo, no quiere oír hablar sandeces de ellos. Lo que sí, ella tiene el archivo de muchas cosas que habría que descubrir. Habría que ver esos discos, si es que llegaron a la bocina, porque muchas veces no sabemos que había 7 canciones bien grabadas, pero por los gritos esos. Entonces, habría que ver ese rescate de la independencia, de la Revolución Mexicana, del corrido, como lo cantaba Isabel. Ahora, ella como bailarina, ella como escultora, ella como grabadora, ella como artista de cine, los temas que hizo son brutales, ya que en su película mataron al muchacho que era su novio, en este caso de la película, es decir, murió enterrado en la tierra y con un golpe de pata de caballo en su cabeza. Es decir, Einstein, el cineasta, finalmente Sergiev, se sintió tan mal que se fue herido de este país, como diciendo, es que es terrible ver un pueblo tan lleno, bueno, ya no hablemos de la mugre y de la peste, ¿no? De cómo estaba este país después de la revolución, con familias destrozadas. Todo esto lleva también a Antonieta Rivas Mercado al suicidio, lo cual quiere decir que de verdad la cultura y la mujer siempre han estado unidos, porque la misma Antonieta, todas las herencias de Antonio Rivas Mercado, que era San Jerónimo, lo convirtió en escuelas de arte, casi una secuencia muy dura, pasando de una cosa infantil como serían las escuelas al aire libre de Ramos Martínez, para pasar directamente al pueblo. El arte a ella, sino es ella personalmente que financió todo, ella y su marido. Entonces, incluso tuvo un museo que duró 40 años sin subvención del gobierno, hasta que ya se cansó y lo cerró, ¿no? pero así son las mujeres mexicanas de la primera época. Incluso en el caso de Elena Huerta, que es mi paisana, ella estudió con, ¿cómo se llama?, el maestro Rubén Herrera. Y otra aclaración de ella es que ella hizo dos murales, un mural en los años 50 en la Escuela de Agricultura Antonio Narro en la universidad, y otro en Saltillo de 450 metros, bueno, los dos son muy conocidos, ¿no? 400, que es la historia de Saltillo desde su fundación hasta la actualidad. ¿En dónde estaba el museo de...? En el Vito Alessio Robles, Escuela Vito Alessio Robles. Y ella escribió, tengo yo su libro de Cerrando Círculos, donde ella relata toda su vida. Bueno, su versión de su vida, porque hay varias. Saludos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo solo quiero comentar que es muy interesante el recorrido que haces, porque aborda las diferentes disciplinas que formaron parte, que han formado parte del Salón de la Plástica, desde la pintura, la escultura, la estampa y la fotografía finalmente. Me parece muy, muy lindo este recorrido, muchas gracias. Sí, además de puntualizar ciertas autoras, ¿no?, que no han sido, o que no ha habido mucho tiempo para precisar cuáles son sus cualidades, qué es lo que aportan. Me parece que en esta exposición sencilla pero muy rica, sí hay una puntualización de eso, ¿no? Y es muy rico, muy, muy agradable escucharlo, ¿no? No sé si alguien quiera intervenir más para platicar, comentar algo sobre esto, perdón, ¿sí? Yo sí quisiera como darle las gracias a LOIPA de que nos abra como esta visión de sí son las mujeres, pero esa esencia estética y plástica que nos la haya hecho tan accesible, rica y accesible, porque al fin y al cabo sí son historias, ¿no? Pero la aportación a la estética que han tenido estas mujeres, bueno, hasta ahorita, es inmensa, vamos, ¿no? Sí, sí, cierto, es difícil hacer una línea, es difícil rescatarlas, pero tú desde tu visión de historiadora del arte nos has hecho accesible la interpretación y la aportación estética que ellas han tenido a su momento histórico, no solo como mujeres, sino como artistas plásticas. En relación a esto que decías de la historia del arte, cuando uno va a estudiar mucho, buena parte de estas autoras, al menos lo que me sucede a mí un poco hablando en voz alta, se encuentra con un montón de clasificaciones, y por ejemplo, a mí realmente esas clasificaciones no me funcionaban en el caso de Cordelia Urueta y en el caso de muchas de estas autoras. Realmente lo más terrible que encontré en este montón de conceptos, ¿no?, en ellos porque tenemos solo una tarde y quién sabe, es que realmente dejan un poco en el limbo el trabajo de muchas personas. O sea, se habla mucho de generación ruptura, de rompimientos, y muchas de esas autoras continuaban trabajando entre los años 40 y 50 y continuaban siendo propositivas. Entonces, sí sería interesante generar otro tipo de conceptos, trabajar esas sutilezas, trabajar esas otras interpretaciones para abrir el trabajo de esas creadoras en el tiempo y que no solo se les relacione, aunque sí están relacionadas, pero que no solo se limiten a la escuela mexicana, también vayan mucho más allá. Mucho más allá en el sentido de qué aportaron a esa generación que se autodenomina generación ruptura. Y sí, bueno, es un poco una autocrítica a lo que es la historiografía y a lo que somos los historiadores del arte, un poco intentando poner orden, pues excluimos bastantes historias personales y bastantes exploraciones personales por parte de los artistas, que creo que son igualmente importantes. Es más o menos lo que trate de transmitirles. Sí. Fíjate que yo... Bueno, pero es que, espérame, bueno, es que sí. Estaba leyendo. Bueno, Yo solo quería decirte que gracias por lo que nos has comentado, pero teniendo aquí a una gran artista, creo que para todos es un privilegio poder conocerla, y a mí me gustaría oírla a ella y que nos comentara algo del Zapata, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso sería fabuloso, teniéndola aquí. Yo creo que el artista es el que debe de hablar y la tenemos aquí. Pero no hay ni cómo empezar. ¿Cuál es? Pues no. ¿Te acuerdas o cómo lo hiciste? ¿Quién estaba en el taller? Zapata. Sí, el Zapata. Ah, el Zapata. Pues yo he admirado mucho a ese personaje. Y un día me puse a dibujarlo. Y en Bellas Artes le hicieron un homenaje, entre comillas. Fueron los dos parientes de Zapata. Y se salieron porque no les gustó. Era mucho levantar el cuello para Zapata y ni siquiera los nombraron a ellos. Y mi compañero Quinteros y yo nos salimos también con ellos. De ahí nació hacerle algo a ese personaje mexicano. Y yo lo admiro mucho. Y no sé si tengan grabados, porque ahora hasta esta fecha no tengo copias, pero les traeré una cantidad. Gracias. Andrea Gómez, una mujer maravillosa, pero muy, muy retraída, pero todo el mundo la queríamos. Se separó de Alberto, se fue a Europa, regresó y no la volví a ver, se fue a Cuernavaca, pero la recuerdo mucho, una gran mujer. Alberto Beltrán. Sí, estuvo casado con ella un tiempo. Bueno, quiero comentarles, por supuesto, sí, que vamos a preparar en Sol Estampa un reconocimiento a la maestra Sara, una exposición retrospectiva, ya lo platicamos, ¿verdad? Sí, vamos a reunir sí. toda la obra y en breve, creo que ya sí, para el próximo año. Mejor sí. Ya está compromiso. Quisiera agregar a Lucía. Yo también. Bueno, yo quiero agregar que Sarita y yo somos paisanas, ella es de Piedras Negras, yo de Parras. Entonces, la Casa de Coahuila va a organizar un homenaje ahora en septiembre, antes de fin de año, cuando Sarita le vaya bien. Y vamos a editar una de sus obras, vamos a hacer uno de sus grabados, el Enequenero, y bueno, estará aquí. Bueno, el de Zapata sí lo localizamos, pero el que tenemos ahorita es el de el Enequén, ¿no? Es. Y bueno, que la Casa de Coahuila está muy contenta de que estés con nosotros y te reintegres. Y bueno, somos muchos miembros ahí y estamos muy contentos de reencontrarte. ¿Quién más? A mí me gusta más hablar sin micrófono, ya me lo dan. Yo quisiera pedirle a la maestra Sara Jiménez y también a la maestra, a nuestra historiadora, Berta Taracena, que nos platiquen de Celia Calderón. ¿Será posible? Bueno. Yo recuerdo que su familia, ella era oriunda de Acámbaro, Guanajuato, pero yo creo que su familia dejó de pintar repentinamente, no sabemos por qué, porque ella se suicidó. Yo creo que tuvo algunos motivos personales para tomar esta decisión cuando en realidad estaba en su gran época de madurez. Y casi la mayoría, algunos de sus cuadros importantes creo que están en la colección Blindstein. Nada más que yo cuando oigo hablar a los críticos jóvenes como esta joven que acaba de hablar hoy y los oigo mencionar a la escuela, yo no creo que haya habido nunca una escuela mexicana de pintura. Creo que hay un arte mexicano, eso sí, de todos los tiempos y todos los periodos. No una escuela mexicana, hay un gran arte mexicano que es prehispánico, virreinal, moderno y contemporáneo. Y después tampoco creo en la generación de la ruptura, porque como yo le decía a Vladi, ustedes, los de la generación de la ruptura, no son capaces de romper ni un plato. ¿Qué otro tema decías? Sí, el otro era que quería saber. Celia fue muy querida en el taller de gráfica, porque era una gran mujer, muy trabajadora, y adoraba a sus alumnos. Pero era muy retraída, no hablaba muy ampliamente con nadie. Y sobre todo murió cuando entró en época de madurez. Sí, yo no sé por qué tomó esa determinación. Le dolió a todo el taller y a todo el mundo. Pero desde ella, no sé si vivía con alguien, sus parientes o algo, no sé. Ella siempre la conocí solitaria. Pero muy trabajadora, muy trabajadora. No sé, la recuerdo con cariño. Y no sé. Bueno, yo hace 8 días me fui con la plática de las mujeres y dije, chin, más de lo mismo, ¿no? O sea, se sigue repitiendo la misma información de las mismas mujeres y con como encapsulado, ¿no?, en un tiempo. Y entonces yo creo que hay que romper esa cápsula, ¿verdad?, y hablar de este panorama histórico y ver las aportaciones desde la individualidad del artista, ¿no? Y yo creo que hoy se empezó a romper esa cápsula. Hay que mirarla desde otro punto de vista, porque muchas veces se tienen los criterios o los parámetros europeos. Pero finalmente aquí en México se empezó a gestar esto de una manera nativa, ¿no?, sin estar bajo los criterios de europeos. Realmente la gente no tenía esa conciencia, lo vemos en los cuadros, ¿no? Es otra manera de ver el mundo donde México está tratando de representar ese pensamiento. ¿Qué es México, no? ¿Qué es México? ¿Qué estamos haciendo? Romper todo ese periodo de la colonia o continuar ese periodo de la colonia, ese afrancesamiento, ¿no? Entonces es una lucha muy difícil y yo creo que es importante retomarla desde Posada, ¿no? Entonces no lo podemos desvincular desde ese pensamiento, esa manera nueva de mirar a través de las misiones culturales. Por ejemplo, el trabajo de Lola Cueto, ¿no?, tenía una función. El trabajo de todas estas décadas primeras, el arte tenía una función: educar, llegar al pueblo, dar la imagen visual que no podía entender la gente común, ¿verdad?, porque no tenía la información y la educación adecuada. Había una desalfabetización. Ah, ¿cuánto analfabeta había en ese tiempo en México, ¿no? Entonces, sí es una forma que sí aporta mucho, y por ejemplo Villaseñor, ¿no?, que se dedican a la educación, que se dedican a las misiones culturales, y esa mística es muy importante, ¿no? También Sarita estuvo en las misiones culturales. Entonces, esa parte de vincularlos con la sociedad es importante, esa parte del ser persona, no hay que quitarla y de verla nada más como una estética, ¿no?, sino integrarla a un contexto histórico, ¿no? Entonces yo creo que hoy se está empezando a romper esa cápsula, ¿no?, de ese cliché de que así escribieron hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años y se sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Y se busca de ver otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? Gracias. No más. Y entonces pasaremos a cerrar esta primera parte de la conferencia. ¿Sí? Ok, ¿hay alguien más que quiera decir? Lo último para dar por cerrado esto. ¿No? Ok. Ah, perdón, ok. Bueno, yo nada más quería añadir algunas cosas de Rosamón. Y que en realidad Rosa Rolanda es como ella se va a colocar como artista. Ella tiene en su infancia una relación con Thomas Benton en el sentido de estar viendo obras de su casa que desgraciadamente le pierden estos cuadros en mudanzas. Allí ella también tiene una experiencia muy interesante en su escuela porque es la primera vez que Irving Panofsky comienza a hablarle sobre la perspectiva. Cuando ella hace su rol de trabajo artístico como bailarina y cómic, va a hacer cosas muy interesantes ya de escenografías y cosas que van a estar ahí planeadas. Es decir, tiene una gran experiencia cuando llega con Miguel Covarrubias, el chamaco Covarrubias. Desde luego es un niño talentoso, un joven muy lindo y todo, pero desgraciadamente ahí ella viene como su madre a darle dinero, a hacerle sentir que la casa es la cárcel de las mujeres. Entonces le dice, a viajar, mijo. No, que las pantuflas, que yo aquí me quedo, no, fíjate que no vamos a viajar y hacer todo lo que tú dices. Entonces, estos viajes que hacen a Bali, esta antropología social que en aquella época pues estaba ya en boga en las ciencias históricas, pues hacen un trabajo muy interesante como dibujantes, como investigadores. Rosa Rolanda aporta en su perspectiva de el mismo Covarrubias, un helicoide que platica mucho en la perspectiva plana, y llega a la de Luis Serrano, que es así como ir los mapas empiezan a verse ya convexos o cóncavos, y ella empieza a hacer que Miguel comience a hacer cosas para las tarjetas estas de viajeros en turismo, en donde son muy interesantes toda esta colección que quedan en acuarelas como proyecto editorial. Realmente ella, cuando llega a la danza a ser director Miguel Covarrubias, la deja como su asesora, como su consejera, pero realmente ella es la que va a modificar muchas maneras escénicas en el Palacio de Bellas Artes. Es decir, Santos Balmor y Picasso, que es el que trabaja con ella en esta coordinación con todos los bailarines, la gala de bailarines cada vez va a tener más ingeniería, van a hacer cosas más como diría yo, modernas, de tal manera que hoy día es el día en que estamos ya viendo el agua en los escenarios, viendo algunos columpios, viendo algunas dragas que suben y bajan gente, es decir, cosas que se hicieron con muchas coreografías y montajes. Quiero decir de Rolanda, desde luego también olvidada como artista, tiene una gran pincelada que es justamente también la que va a relacionar en sus trabajos Covarrubias. Ninguno de los dos estaba formado cuando se conocen, realmente son ellos dos el amor que se tenían. Desgraciadamente Miguel conoció a Rocío Sahagún y ella pues fue su última mujer porque se murió de diabetes. Pero qué bueno que Rolanda también se separó un poquito porque iba a batallar mucho con esa enfermedad. Así es que en ese sentido pareciera que la vida a veces es negada, ¿no?, a que el amor se conciba como creación y al mismo tiempo no defraude ni a Antonieta Rivas Mercado, ni a ninguna de estas muchachas que se suicidan, como Celia Calderón. Entonces, ahí hasta ahí, podíamos dejar a las mujeres, tenemos otras de qué hablar, como la maestra Cordelia, que en este caso aporta conceptos que solo Rembrandt se planteaba en El Caballete. Esa esquina de ese piso azul nos está hablando de algunos bocetos que llevaron a Rembrandt a buscar la luz de una manera increíble. Hollande en ese momento tenía los mejores colores, pero Cordelia usó los químicamente puros y llevándolos a la tela. Yo creo que su aportación es muy profunda, había que hablar más de esas aportaciones que hace ella en esta corriente de artes que se hacen a veces por debajo de las galerías. Ok. ¿Nuestra ponente tiene alguna observación, algún comentario? Bueno, en relación. ¿Me escuchan? Sí. Sí. En relación a esto que comentabas de Cordelia Urueta, realmente es una artista que merece la pena rescatar. Inclusive, no solo para hablar de México, sino para hablar del propio lenguaje abstracto. Creo que todos conocen que ella llamaba a estos cuadros de los años, a partir de los años 50, fórmulas mágicas. Fórmulas mágicas con las cuales ella interrogaba la realidad. Es decir, se dio una combinación entre lo que es el lenguaje abstracto y algunas señas de la figuración, y algunas interrogaciones sobre lo que suponía el mundo que ella la rodeaba, que realmente, mira, el lenguaje abstracto no es un despegue de la realidad, o puede no serlo, al menos aquí en México. ¿La pintura como laboratorio? Pues sí, habría que caminar mucho para llegar a la verdadera aportación de Cordelia Urueta, pero es amplia, y realmente es una artista de transición entre muchas generaciones, por eso ciertamente la maestra Berta dice cuál es la escuela mexicana de pintura y cuál es la generación ruptura. Lo que existe es un arte mexicano, eso es contundente. Bueno. Ok, bueno, pues con esto queremos cerrar. Les queremos agradecer, dar primero un aplauso a nuestro ponente y especialmente un aplauso a Rosa Jiménez, Sara Jiménez y Berta Taracena por sus intervenciones y sus palabras tan tiernas y fraternales. Gracias.